Este es el episodio número 2 de Condicionamiento Animal con Fernando Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Qué bueno que ya estamos aquí nuevamente. Este es el episodio número 2 de nuestro podcast, de nuestro programa. Este programa que es hecho por entrenadores y para entrenadores. Muchas gracias a los que estuvieron compartiendo en redes sociales las buenas noticias de que ya está nuestro podcast, de que ya está nuestro programa. Muchísimas gracias, se los agradezco infinitamente por haber compartido, por haber posteado en sus propios muros, en sus propias cuentas, por darle like, por recomendarnos. Muchísimas gracias, vamos a ir mejorando, obviamente poco a poco, vamos a ir profesionalizando pues, en este tema del podcasting. Estamos iniciando, estamos todavía pues, con pocos conocimientos, con pocas habilidades en este tema, pero es seguro que iremos mejorando cada vez más. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por compartir. Espero que a partir de ahora pues vayamos profundizando muy fuerte, bastante en el tema de entrenamiento animal. Iremos llegando cada vez más alto, iremos pues trayendo invitados, iremos trayendo personas especializadas en los distintos temas, entrenamiento con perros, entrenamiento con mamíferos marinos, entrenamiento con mamíferos terrestres, en fin, para traerte todas esas herramientas, para traerte ese mundo de posibilidades y que de ahí tú puedas sacar las mejores prácticas, los mejores consejos y los implementes allá donde tú te encuentres trabajando con la especie que sea que estés trabajando. Y muy bien, vamos a dar paso pues a este segundo programa, segundo episodio. En el primero estuvimos hablando acerca de que tenemos que conocer lo más que podamos a nuestro alumno, a nuestro aprendiz. Entre más conozcamos de la especie, entre más conozcamos del individuo, sus gustos, pero sobre todo también sus disgustos, porque hay veces que analizamos muy bien qué le gusta mucho, qué disfruta bastante o demasiado, pero también hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones existen conductas, existen poses nuestras, existen incluso parte de la dieta que no les agrada y eso los puede hacer pues molestar y hacer que decrezca su atención, que decrezca su motivación y te frene un poco pues en el proceso de pues de enseñanza. Así que tómalo muy en cuenta, conoce a tu aprendiz lo más que puedas. Ok, y en este día vamos a empezar o vamos a continuar con estos insights, estos pensamientos, los cuales yo en algún momento he recibido, he leído, he tomado en sus cursos de Susan Friedman y del señor Steve Martin, que son, pues, como todos sabemos, como los que trabajamos en este ámbito sabemos, son de los tops de los entrenadores, de los profesionales en la modificación de la conducta. Así que mucho han de saber, algo han de saber, y por eso nos comparten estos pensamientos, estas frases. Y vamos a empezar con una de ellas, y es que el comportamiento siempre está en constante cambio. Verifícalo regularmente. ¿Sí? Es increíble cómo a veces de un segundo para otro puede cambiar la motivación, puede cambiar la atención, puede cambiar el ánimo de nuestros aprendices. De pronto observo, no sé, en los compañeros de trabajo, no sé, alguien está trabajando con un ave en determinado momento, está en su hábitat, está en su recinto. De pronto está el ejemplar muy enganchado en su sesión, están trabajando bien, está saltando a la mano, a la percha, está súper motivado. Y no sé, de pronto pudiera ocurrir que a este entrenador se le acaba los premios, los refuerzos. Pausa un momentito su sesión de entrenamiento, se dirige al lugar donde tengan pues, más refuerzos. Va por un poquito más, no sé, de semillas, pueden ser semillas de girasol, de cacahuate, en fin, con lo que esté reforzando en ese momento. Pausa su sesión de entrenamiento, va a buscar más recursos para premiar y cuando regresa, El ejemplar está totalmente transformado. Pareciera que se lo cambiaron. Podría ser que esté, no sé, tal vez molesto. Puede ser que esté asustado. O puede ser que simple y sencillamente está saciado y ya no quiere participar más en la sesión. ¿Ok? Entonces es bien importante que tengas en cuenta que los comportamientos están cambiando constantemente. Es una constante. No paran de modificarse los comportamientos en los seres vivos. Incluso pasa en nosotros. Imaginemos que tú, no sé, llegas al restaurante X o tu restaurante favorito y de pronto te sientas en una esquina en la cual no sueles sentarte. Y resulta que justo en ese punto se encuentra el ducto del aire acondicionado y está al máximo. Esa zona está súper fría. Tú que venías muy contento, tú que venías muy feliz a tu restaurante favorito, resulta que empiezas a sentir frío, empiezas a sentir incomodidad, empiezas a sentir molestia y de inmediato pides cambiarte o te cambias tú mismo. El ambiente modificó tu comportamiento, hizo que te fueras hacia otro lado. O si en otro lado estuviera muy caluroso, estarías buscando tú pues la parte más, fresca, más cómoda para ti. Así que, si nosotros estamos cambiando constantemente nuestros comportamientos a través del ambiente, ¿cómo no va a suceder pues en nuestros ejemplares, en nuestros aprendices? Así que hay que tener muy en cuenta eso. Los comportamientos cambian constantemente. Verifícalos, adáptate, mejora, cambia, haz una ligera modificación. Si el comportamiento no está como lo dejaste hace un momentito, es más, incluso aunque no te salgas tú de la sesión, en determinado momento está, por ejemplo, si seguimos hablando de un ave, de una guacamaya, no sé, está recibiendo cacahuates, de pronto, de un segundo para otro, deja de querer cacahuates y te empieza a pedir otro tipo de refuerzo. Okay. A veces, cuando estamos empezando en el mundo del entrenamiento, no somos pacientes, no somos cuidadosos en estos sentidos, en este aspecto de estar viendo qué es lo que quiere nuestro ejemplar en determinado momento. Así que la recomendación es que verifiques regularmente el comportamiento, qué está sucediendo, qué está cambiando, qué está pasando, qué quiere ahora mi ejemplar que le dé. Tal vez le venía dando semillas de cacahuate, tal vez ahora quiere girasol, tal vez de pronto quiere fruta, tal vez de pronto quiere agua, tal vez de pronto quiere un refuerzo secundario. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha visión, hay que abrir el panorama para ver qué es lo que desea nuestro ejemplar en determinado momento, ¿ok? Y otro pensamiento, otra idea es que el comportamiento siempre es condicional. El comportamiento siempre es condicional. Esto es muy importante que lo tengas tal cual, como la primera frase que te dije hace unos instantes. El comportamiento, se modifica minuto a minuto, segundo a segundo. Y es además condicional, ¿ok? Y también es importante que sepas que el comportamiento es echado a andar o es, ¿cómo decirlo? Se presenta debido a los antecedentes. Ok, más adelante estaremos hablando del ABC, del ABC o del 1, 2, 3, si lo queremos decir así, del entrenamiento, ok, del antecedente, del comportamiento y de la consecuencia de los comportamientos. Estas tres variables siempre están presentes en todo comportamiento, en las modificaciones de las conductas y es importante tenerlas en cuenta. ¿Ok? El comportamiento, recuérdalo muy bien, entonces, es traído a la realidad, es traído al mundo visible, es traído al mundo físico por los antecedentes. ¿Ok? Todo esto es bien importante al momento que tú estás participando, que estás haciendo tus sesiones de entrenamiento. Y es también importante que sepas, que tengas presente que el comportamiento es seleccionado, es fijado, es reforzado por las consecuencias. ¿Ok? Esto es el ABC, esto es el punto crucial, esto es la médula espinal, la médula ósea de todo el entrenamiento, de toda la modificación de la conducta. ¿Ok? ¿Y qué más? También, si modificas el ambiente, modificas o cambias el comportamiento. Es increíble, es asombroso, en verdad, cómo a veces con solo cambiar, tal vez, no sé, en este momento se me viene a la mente que estás entrenando, no sé, la compuerta con un felino. ¿Cómo podría cambiar o el paso de compuerta de un hábitat a otro hábitat de un felino? Es increíble cómo con cambiar algunos factores, no sé, puede ser tal vez algún comedero, tal vez algún bebedero, tal vez alguna cortina, tal vez alguna cuerda, tal vez algún ítem, algún artículo de enriquecimiento que está impidiendo en determinado momento o está distrayendo a tu ejemplar. Es importante, por eso una de las frases que me gustan mucho de Steve Martin es que dice, set them up to succeed. O sea, prepáralos, prepara tanto al ejemplar como el ambiente para que alcancen el éxito. Es increíble cómo cuando disponemos todo de manera perfecta, cómo los comportamientos se empiezan a presentar, se empiezan a dar, empezamos a avanzar a pasos agigantados cuando ponemos todo perfectamente acomodado para que nuestro ejemplar, para que nuestro alumno, nuestro aprendiz tenga éxito, ¿ok? Entonces, recuérdalo muy bien, si modificas el ambiente, modificas o cambias el comportamiento, ¿ok? Y la otra viene muy pegada de la mano, viene muy de la mano de lo que te acabo de decir, es que para cambiar el comportamiento debes cambiar las condiciones. ¿Ok? Te lo repito, para cambiar el comportamiento, cambia las condiciones. Las condiciones tal vez ambientales, tal vez las condiciones en determinado momento, no sé, de la estructura tal vez social, o tal vez en ese momento, si cambias las condiciones, si tienes dos ejemplares y los entrenas por separado, o si están separados y están pues muy atentos el uno al otro, qué está haciendo el otro, tal vez no quieran separarse, tal vez si los juntas un poquito más, te acercas un poquito más, se empiezan a desempeñar mejor, empiezan a cooperar mejor, empiezan a dar mejores resultados, o no sé si son, si es alguna especie muy grande, no sé, puede ser un, no sé, un manatí, que se estorbe uno al otro, no sé si se ponen en posición ventral, el otro está muy pegado, no tiene espacio para acomodarse bien, ¿ok? En fin, siempre ten presente que si modificas, que si acomodas de tal manera las condiciones, puedes poner todo ese panorama, ese ambiente para que tu ejemplar pues tenga una mayor posibilidad de éxito, ¿sí? En algún momento estaremos hablando de las 10 leyes de Karen Pryor. En la número 1, pues nos dice que acomodemos todo, que preparemos todo de tal manera que el ejemplar, que el aprendiz siempre alcance su reforzamiento, siempre alcance su premio, ¿ok? Y esto va muy de la mano con el cambiar las condiciones, con el preparar las condiciones para que nuestros ejemplares pues tengan éxito en cada sesión, en cada clase, si le llamas clase, en cada pues participación de entrenamiento. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, es que tú eres el único responsable por el comportamiento de tu animal. ¿Sí? Un profesional del entrenamiento, un verdadero entrenador en toda la extensión de la palabra, se distingue porque se hace responsable por el comportamiento de su animal, sea este beneficioso o sea perjudicial, eres el responsable por el comportamiento de ese ejemplar. Basta de echar culpas, basta de decir que fue otro, que son las condiciones, que es el clima, que alguien más lo estuvo trabajando de cierta manera. Pudo ser, pero cuando está bajo tu tutela, cuando está bajo tu cuidado, bajo tu guianza, bajo tu protección, bajo tu cuidado, ese ejemplar es total responsabilidad tuya. Tenlo muy, muy en cuenta, ya que eso te va a ayudar a dar pasos agigantados en tu proceso de entrenamiento, en tu proceso de llegar a ser un excelente entrenador, un excelente modificador de la conducta. Y bueno, en este momento, pues nos vamos a quedar con este tema hasta aquí. Espero que te sirva de mucho, espero que te ayude, espero que lo profundices. Me encantaría que nos compartas tus pensamientos, tus ideas, tus preguntas. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si tienes sugerencias de algún tema que quieras que veamos, del cual quieres que platiquemos. Es verdad que apenas vamos en el capítulo número 2, pero bueno. Tenemos muchísimo por delante para poder tocar temas, para estudiar temas, analizar temas, traer personas, traer invitados, traer expertos en distintas materias, en distintas especies, ya sea de perros, ya sea de gatos, de felinos, en fin, de todo lo que se necesite que saber o en lo cual estemos en determinado momento, pues, no sé, estancados, frenados, como que estamos topando con pared y no avanzamos. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para traerte las herramientas necesarias y precisas para que juntos avancemos, para que juntos lleguemos pues a un nivel mucho más alto y le brindemos a nuestros ejemplares un trato digno y respetuoso, como se lo merecen, ser tratados con dignidad, con respeto, con amor y que tengan pues un buen proceso de cuidados bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad. Así que si tienes alguna sugerencia, por favor, escríbeme ahí en mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como @fermendoza.entrenador. O en Facebook, en mi página oficial, Fernando Mendoza, o también pues en mi página personal, en mi cuenta personal de Facebook, como Fernandolfin. Estamos a tus órdenes, cualquier tema que desees saber, conocer, o si algo quieres que corrijamos, si en algo estamos fallando en este momento, que bueno, te pido paciencia porque es nuestro segundo capítulo, estamos aprendiendo pues hacer todo esto de manera cada vez más profesional, pero se agradecen los buenos comentarios y también la crítica constructiva que nos beneficia muchísimo para crecer. Así que nos despedimos en este momento, nos vamos, esperamos pronto regresar con todos ustedes, espero que se la pasen muy bien, espero que tengan sesiones excelentes, motivantes, exitosas con sus ejemplares y que se la pasen súper bien en cada sesión. Que cada vez que te vea tu ejemplar, que ya vienes con su comida, con sus refuerzos, salte de alegría, se ponga contento porque ha llegado el momento de la diversión. Así que te deseo lo mejor del mundo, te deseo éxito, te deseo prosperidad y deseo que tus sesiones sean sumamente motivantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Happy training.